Bien, señoras y señores, pues seguimos con más de La Rayuela, nuestra segunda hora. Como lo habíamos anunciado al iniciar nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros David Acosta. Él es un chef ecuatoriano, bastante joven, por cierto, y con él vamos a hacer lo que nosotros decimos en este espacio, una historia de vida. Y este espacio precisamente está dedicado a hombres y mujeres que con su trabajo diario pues impulsan la producción de nuestro país y lo hacen con honestidad, lo hacen con esfuerzo, lo hacen con calidad. Y es por eso pues que le he invitado a David Acosta. Él junto a su familia como un emprendimiento abrieron las puertas de La Fabiana, un lugar de comida, de una comida equilibrada, de una comida saludable. Y entonces hoy vamos a conversar con David desde el inicio, cómo inicia él, quién es él, quién es David Acosta. Un abrazo a la distancia, David, bienvenido a La Rayuela, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Bachita. Qué gusto saludarle. Qué gusto poder conversar con usted, uno de nuestros clientes entrañables, que nos duele tanto no poderles atender ahora. Hicimos muchos amigos, hicimos sociedad, hicimos trabajo y la pandemia nos ha limitado en este contacto que al emprendedor le mueve, que es el cliente, que es el servicio, que es el día a día, el salir adelante, el resolver los problemas, es lo que en realidad nos mueve como emprendedores, como intentar ser empresarios y ese tema de intentar crecer. Día a día nuestros negocios nos brindan ese gusto de poder hacer cosas por uno mismo y ver cómo se resuelve. Así es, David. Bachita, es lamentable. Yo comento. Sí, a ver. ¿Qué pasó? Le comento La Fabiana. Sí, La Fabiana, pues, es una idea que nació entre mi esposa y mi persona de los años que nosotros tenemos en el negocio gastronómico, de la necesidad que existe pues digamos en Quito, la necesidad que existe de una alimentación saludable, balanceada, con los platos típicos, por eso se llama La Fabiana Gastrofonda, ya que es un emprendimiento guiado hacia ese escenario, hacia hacer la comida diaria un poco más especial, más equilibrada, pero con preparaciones propias de nosotros. Las coladas tan ricas, el cariucho, las salsas de maní, las papas, todo eso balanceado con vegetales, con ensaladas, con guarniciones, arroz integral, por ahí nos ayudan muchísimo a tener una alimentación más variada, mucho mejor, y nos permite rescatar nuestra alimentación, nuestra cultura gastronómica, que se ha visto afectada, pues, ya que a veces nos olvidamos de dónde venimos, del arrocito de cebada, de la quinoa, de la avena, del trigo. Ya cada vez menos personas saben preparar. Entonces, esta intención colocando nuestro local, queríamos ir creciendo de a poco, ir aprendiendo del movimiento, ya que es nuestro primer emprendimiento. Qué bueno saber que ustedes están realmente empeñados en cumplir tantos sueños. Los conozco, son personas muy jóvenes, pero también realmente con una responsabilidad inmensa, con una muy buena atención a sus clientes, me consta, y consta a quienes hemos tenido la oportunidad de estar allá. Antes de seguir con este tema importante, por ejemplo, de cómo preservar las raíces nativas, la alimentación propia de nuestro pueblo, yo quisiera hacer un poquito de historia. David, cuéntame, ¿dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? Bueno, ahorita no so yo soy quiteño, tengo 31 años. Mis papás son, mi papá es de aquí de Quito y mi mamá es propia de Azogues. Y somos una familia con una mezcla afrodescendiente, indígena, mestiza, muy divertida, la verdad, muy, muy mestizo, la verdad. Crecí aquí en el sur de Quito, una educación fiscal, colegio, la universidad, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Iberoamericana, una administración de empresas gastronómicas, que es lo que me apasiona, me llena, me ayuda a seguir adelante, siempre esta chispa por la cocina, esta chispa por la culinaria. Entonces, ¿qué le puedo decir, Bachita? Yo desde los 18 años llevo trabajando en el área gastronómica, en restaurantes, en catering industrial, en bares. Me he movido mucho porque siempre he pensado que para tener un negocio hay que ver varios otros negocios y no me enfoqué en una sola empresa. Entonces, me mantuve rodando en restaurantes, en catering industrial, en otras ciudades también conocidas. Entiendo por qué es importante para poder ofertar el conocer qué es lo que la gente necesita, quiere, qué es lo que espera del cocinero hoy por hoy. Entonces, esa podría ser la historia mía. Con mi esposa llevamos 6 años de casados. ¿Ella Pues también somos tiene una pareja. conocimientos en gastronomía, David? Sí, somos compañeros de De universidad. universidad. Ah, mira, qué Sí. interesante, qué bien. Solo un pequeño pedido. No te muevas tanto, no manipules cosas alrededor tuyo porque se filtra todo este sonido, ¿ya? Quedémonos quietitos un ratito. Retomo esta conversación. Esta mañana estamos conversando con David Acosta, él es un chef quiteño, ustedes lo han escuchado. Y bueno, la verdad es que él, desde muy pequeño, la verdad es que tuvo esta ambición, ¿no? De tener su propia empresa. Va a la universidad, se enamora de otra persona que está en los mismos pasos y, pues, a la final hacen este emprendimiento de la Fabiana. Hablemos un poquito de lo que está sucediendo, porque la pandemia no ha terminado. Yo quiero ser muy enfática en eso. Parece que realmente no queremos comprender que estamos en riesgo, que es una época delicadísima, peligrosa, que nadie nos salva sino cada uno a sí mismo. No hay nada que hacer. Entonces decía, esta pandemia, pues que nadie se habría imaginado lo que iba a suceder. Nos cogió a todos realmente cuesta arriba, ¿no? Y a unos y a otros, a unos menos, a otros más, pero a todos nos golpeó. Ciertamente que así fue. Cuéntame, ¿qué pasó con la Fabiana? Porque bueno, esto pasó en marzo, mediados de marzo, y supongo que ustedes también tuvieron que cerrarla. Hablemos un Así es. poquito, te escucho. Sí, lamentablemente el sector donde está ubicada la Casa de la Cultura, la Fiscalía, lo que es la Foch, el mercado artesanal, todo este tema turístico realmente quedó en soletas, quedó totalmente desolado. Y nosotros prácticamente vivíamos de estos clientes. Entonces, lamentablemente tuvimos que cerrarlo definitivamente, ya que éramos un restaurante prácticamente nuevo, teníamos 2 años en el mercado, en el sector. Entonces, nuestra posibilidad económica, nuestra solvencia no nos permitía endeudarnos otra vez, porque para ponerse el local, por más pequeño que sea, se necesita un endeudamiento, se necesita dar ese salto de fe. Lo dimos con mucho orgullo, lo digo, lo dimos, saltamos, nos fue muy bien, pero lamentablemente este tema de la pandemia es algo que es manejable prácticamente, inmanejable para muchos y para el área gastronómica, como usted se habrá dado cuenta, como habrán escuchado en las noticias, es un tema bastante crítico. Incluso se pone en riesgo el acceso a los alimentos diarios para la gente común y corriente. Entonces, es mucho más difícil para una empresa gastronómica, por más pequeña que sea, el poder mantener precios cuando hay variables en el mercado, cuando no hay la movilidad, cuando no hay garantías de que el producto que usted está entregando no le va a hacer daño, cuando el mismo movimiento comercial, el ir al mercado, el pagar con billetes, ir a los supermercados, también causa un riesgo sobre la persona que está trabajando y mucho más sobre las personas que están trabajando para usted. El atender a clientes y este tipo de cosas también trae muchos riesgos, muchas responsabilidades que el empresario ecuatoriano o el empresario en todo el mundo ha tenido que vérselas muy grave, la verdad. Bastante serio el asunto de la pandemia. Entonces, a nosotros también nos golpeó de esta manera. Como todos dicen, hay que transformarse, hay que salir adelante, hay que buscar la manera. Hemos buscado la manera. Hoy por hoy estamos trabajando de manera digital. Estamos operando desde nuestra casa. Instalamos nuestra cocina, hacemos entregas. Sin embargo, el mercado en sí está contraído. El mercado incluso incrementó muchísimo la competencia. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es trabajar por mantener a la Fabiana, porque la Fabiana no es solamente un nombre, es parte de nuestra vida, es parte de nuestros sueños, y estamos seguros de que hoy nos ha tocado detenernos, ponerles una pausa, pero más adelante tendremos toda la disponibilidad, todas las buenas ganas y toda la buena experiencia que tuvimos para seguir adelante, la verdad. Ahora bien, David, qué bueno, ¿no?, que hayan tenido esa, como tú dices, esa fortaleza realmente, esa entereza para seguir adelante haciendo todo el esfuerzo posible, ¿no? Porque sabemos todos que han habido muchos negocios que quebraron, que tuvieron que salir, que tuvieron que cerrar, y eso, por supuesto, afecta terriblemente a la producción de nuestro país, porque además es como se da un efecto dominó, ¿no? No actuamos solos, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Tú ya lo has explicado de alguna manera. En este momento, tú nos cuentas que estás trabajando desde la casa. Entonces, cuéntanos un poquito cómo lo hacen, porque supongo que los pedidos que te hacen vía virtual y todo, ¿será alrededor de donde es tu vivienda? ¿O cómo lo logras? ¿Cómo vas a dejar los pedidos? Eso es lo gracioso, Bachita. En realidad nosotros, por el tipo de producto que damos, nos resulta un poquito lejos nuestros clientes. Por lo general están en zonas céntricas, norte y valles. Y nosotros estamos viviendo en el sur. En el sur se maneja otro tipo de mercado, un poco más informal, un poco más sencillo. Y nosotros estamos elaborando un producto de primera calidad. Buscamos los mejores recipientes para que puedan calentar la comida, para que puedan usar en el microondas, en la refrigeradora, para que no se desperdicie nada, para que se mantengan frescos los productos. Tenemos un sistema de enfriamiento para que nosotros lo que estamos haciendo hoy por hoy es entregando menús fríos empacados en unos contenedores herméticos. Entonces la comida les llega fría, disponible para que puedan consumirla en 3 días. De esta manera usted hace una sola compra, no tiene que estar preocupándose todos los días por el producto ni por el servicio. Entonces simplemente hace una compra más o menos por persona de $10 y esto le va a alcanzar tranquilamente para almorzar y cenar por 3 días. Ah, mira, qué interesante esto. Bueno, pero por cuestiones de transportación y todo, ¿incluye sopa, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que nosotros hicimos un menú, una carta abierta, en donde usted puede escoger qué es lo que necesita, qué es lo que le gusta, qué es lo que sea, tal vez hacer día a día en su casa el manejo de proteínas o tal vez el manejo de ensaladas acompañantes, porque como se dice popularmente, un arroz todos podemos hacer. Entonces, si le gusta la sopa, tal vez me pida 1 litro, 2 litros de sopa para comer con su familia, o tal vez me pidan unas 5 presas de pollo, y de esta manera se va completando un pedido mínimo. De esta manera usted tampoco compra cosas que no va a consumir, como suele pasar, se compra demasiado arroz o se compra géneros que no son de su agrado, ensaladas calientes y ese tipo de cosas. Nuestra propuesta, por lo contrario, es dar una apertura total al cliente para que pueda armar con los ingredientes que le gusta su pedido y de esa manera nosotros darle una alimentación que sea de su agrado. Es usted quien va a porcionarse sus proteínas, su cantidad de ensaladas, su cantidad de carbohidratos. De esta manera también ayudamos muchísimo a que en estos momentos de pandemia no se nos suba los niveles de colesterol y el peso, sobre todo. Es bastante interesante nuestra propuesta. Nos ha ido bastante bien con las personas que han logrado captar también este tema. Como usted tendrá conocimiento, todo es inversión y nosotros lamentablemente no hemos logrado invertir en el marketing necesario, en comunicarle a la gente lo que estamos haciendo. Entonces nos movemos de a poco, pero nos movemos. David, es interesante escuchar esto, ¿no? Porque la verdad es que hay otro concepto, hay otro propósito. Miren ustedes, no necesariamente cuando comemos nos alimentamos. O comer bien no significa comer un cerro de arroz como nos gusta a los serranos, a los quiteños, ¿no? Qué rico es el arroz. Entonces, un montón de arroz con lo que venga, ¿no? Eso no. No nos estamos alimentando bien. De hecho, cuando vamos al médico, nos insisten en saber proporcionar lo que vamos a comer, cuánto de arroz, cuánto de legumbre, cuánto de proteína, en fin. Entonces, realmente lo que nos dice David Acosta, pues es absolutamente interesante y cierto, ¿no? Es decir, debemos alimentarnos y alimentarnos bien, insisto, no es comer una cantidad desproporcionada, que lo único que hace es inflarnos, ¿no? Y subir nuestros niveles de colesterol, de triglicéridos, en fin. Ahora bien, David, bueno, la pandemia en algún momento tendrá que concluir. Es decir, si bien es cierto, ahora es una etapa crítica, tremendamente peligrosa. Pues los sueños no terminan y los proyectos supongo que tampoco. Entiendo que con tu esposa deben tener muchas conversaciones en ese sentido, pues a ver, ¿cómo logramos realmente vincular este proyecto gastronómico tal vez a otro? Les digo algo ahora mismo y es que se está creando algunos círculos de defensores de las semillas, ¿no? De las semillas nuestras. Y cuando decimos eso, es de nuestra quinoa, estamos hablando de nuestro trigo, la misma papa, en fin. ¿Y por qué señalo esto? Porque en esa medida, pues se van a preservar primero la calidad de nuestro alimento, ¿no? Por un lado. Entonces, en vez de que nuestros alimentos vengan de lejísimos, puede ser que podamos hacer convenios, acuerdos entre quienes manejan la gastronomía y los productores directos, quienes siembran estos productos. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, esta pandemia nos ha dado también esa oportunidad, la oportunidad de acercarnos más entre nosotros, en hacer alianzas, en buscar los medios, en buscar a los proveedores, en buscar las alternativas necesarias para poder solventar el día a día. No son tiempos como para planificar a largo plazo, pero son tiempos para moverse y hacer lo que nunca se ha hecho antes, de ir a buscar al productor, de moverse, de estar dispuesto a usar, a reemplazar muchos productos, porque muchos productos han perdido su secuencia, muchos productos no están disponibles en el mercado como solían estarlos. Le comento, nosotros los ecuatorianos comemos muchísimos productos peruanos sin darnos cuenta, o colombianos también, muchísimos. Y hoy por hoy, en vista de la escasez, de la falta de movilidad que hay entre países, los cierres de frontera, no están disponibles. Entonces, simplemente el cocinero tiene que buscar la manera de salir, de solventar. Y suceden experimentos interesantes, se dan resultados inimaginables. Entonces, en realidad, nos da la oportunidad también para hacer, como usted mencionaba, alianzas, para regresar a ver qué es lo que el ecuatoriano come todos los días, qué es lo que el quiteño come todos los días. Cuando uno recibe a un invitado y dice, ¿qué es lo especial que comen aquí? Uno simplemente dice el hornado o la fritada, cuando en realidad lo especial que se come todos los días, algo típico, algo novedoso para los extranjeros, es nuestra misma sopita de morocho, nuestro mismo ají de carne, nuestro arroz de cebada, que son cosas que son de siempre, como ser tan de siempre que se nos escapa la memoria al comentar. No solo somos una banana republic, somos Andes, somos Amazonía, somos Costa, somos todo un conjunto de sabores, y cada vez más típico encontrar, por ejemplo, le comento, el encebollado de izquierda a derecha, de norte a sur, en todas partes del Ecuador usted va a encontrar encebollado. Es bonito, porque si alguien le va a preguntar a usted, Bachita, ¿qué es lo típico en el Ecuador? Usted ya no va a decir, pues, las papas. No, pues también hay el encebollado, también hay la guatita que está en todas partes. Está en el trabajo de los cocineros, de los gastrónomos, de la academia, el poder elevar estos sabores, el poder trascender con ellos hacia lo internacional, hacia hacer algo más por nuestras raíces, por recordarle que el Ecuador es 100% exportable, que el Ecuador es una mina de gastronomía prácticamente, que los sabores que nosotros tenemos están ocultos en nuestro día a día en realidad. Entonces sí es muy interesante este tema de las semillas, de los productos ancestrales, de toda la variedad y cómo se ha venido manejando genéticamente, igualmente cómo se está, el mundo ha regresado mucho acerca del cómo se consumían y cómo se sembraba antes las civilizaciones, qué es lo que hacían para los momentos de hambruna, porque vemos que estos momentos se van acercando cada vez más, la abundancia es cada vez más limitada a ciertos países, entonces eso es lo que tenemos que nosotros también regresar a ver. Muy interesante tu reflexión, David, mil gracias. Antes de concluir esta entrevista, por favor, si eres tan amable, para quienes están interesados en tu trabajo, en tu gastronomía, en cómo la manejas, ten la gentileza, si nos das tus números de contacto, por favor. Muchas gracias, Bachita. Sí, estamos a las órdenes. Somos la Fabiana Gastrofonda. Tenemos opciones de menús. Podemos realizar eventos. Para esto estamos a las órdenes. Nuestros números de contacto son 098-33-11195. O nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como La Fabiana Gastrofonda. Muchísimas gracias, David Acosta, chef, emprendedor, empresario ecuatoriano. Ha estado con nosotros compartiéndonos sobre su experiencia. Agradecemos a David, a su esposa, que hoy no ha participado. Pero fíjense que en unos días más la vamos a contactar, porque es alguien que puede ayudarnos, orientarnos y también reflexionar con nosotros sobre otros ámbitos de la gastronomía y realmente la producción acá en nuestro país. Un abrazo a la distancia, mil gracias y éxitos para la Fabiana. Buenos días. Seguimos con más de La Rayuela.